En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, abrimos página deportiva en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Arrancamos con una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 5 de noviembre de 2021, día de previa. El Elche Club de Fútbol afronta un partido importantísimo el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde en Mallorca, un duelo directo en la lucha por la salvación. El encuentro no es una final, pero sí que se antoja importante porque el equipo se encuentra en el peor bache de la temporada y sería clave una victoria para disipar las dudas que se han generado en el entorno después de sumar un solo punto de los últimos 12 posibles. Ese partidazo entre Mallorca y Elche te lo contaremos en directo el próximo domingo desde las 6 de la tarde con Paco Gómez y todo el equipazo de Marcador. Comenzamos en Elche en Punta con los titulares deportivos de la jornada. Muy buenas tardes. El Elche busca en Mallorca una victoria necesaria para despejar las dudas. El conjunto franjiverde vive sus horas más bajas de la temporada, pero el capitán de la nave, el técnico Fran Escribá, las ha vivido en Elche de todos los colores. El técnico valenciano ha asegurado hace unos minutos en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mallorca que no siente que el próximo domingo se juegue algo más que tres puntos. Pero yo personalmente no he hecho nada más que pensar en el Mallorca, no he hecho otra cosa que pensar en el Mallorca y nada en posibles consecuencias como se ha hablado o se ha escrito de lo que pudiera pasar si no se gana o si se pierde allí. No es un escenario que me plantee, yo planteo lo mismo que he hecho cualquier semana, preparar el partido con la idea de ganar y ese es el único objetivo. Si luego no se consigue otra cosa o hay alguna consecuencia lo desconozco, no tengo información y evidentemente pues entonces me tocaría opinar, pero ahora mismo no lo sé. Fran Escribá que lo tiene claro, el Elche no está en una situación crítica, pero la mala racha, sobre todo de resultados, le ha dejado con un solo punto de colchón sobre la zona de descenso. El objetivo es sumar en Mallorca la tercera victoria del campeonato para marcharse al parón de selecciones en una situación mucho más cómoda que la actual. Esta mañana la plantilla ha completado con normalidad en el 10 y Borra el penúltimo entrenamiento y mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana se llevará a cabo el último antes de poner rumbo hacia tierras baleares. Raúl Guti por sanción, Pablo Piatti por lesión, además de Livelton Palacios también por unas molestias, son los tres jugadores que no podrán participar en el importante partido del Visit Mallorca. Por su parte, el capitán Fidel Chávez también ha hablado en la previa del encuentro. El centrocampista onubense reconoce que el Elche deberá ofrecer una de sus mejores versiones para sumar los tres puntos ante el cuadro bermellón. Difícil, ¿no? Creo que es de los equipos revelaciones del principio de temporada. Creo que a nivel de juego han perdido partidos y puntos en los últimos minutos, pero creo que están jugando bastante bien, ¿no? Hay jugadores que conocemos todos, que llevan muchísimo tiempo y que haciendo las cosas bien, un partido con un equipo con un buen trato de balón, que sabe hacer muchas cosas, un entrenador que conoce muy bien la categoría y un partido complicado en el que tendremos que dar una de nuestras mejores versiones para sacar los tres puntos. Una victoria en Mallorca garantiza al Elche mantenerse fuera de los puestos de descenso, pero ojo al partido que abre la jornada 13 de Primera División esta noche. A partir de las 9 en San Mamés se enfrentan el Athletic Club y el Cádiz. Este último es el que abre la zona roja. Si el conjunto gaditano no gana esta noche en Bilbao, el Elche, salvo que el próximo domingo caiga goleado en Mallorca, se quedará una semana más, o mejor dicho, dos, porque hay parón de selecciones fuera de los puestos de descenso. Aunque obviamente lo

Elche, salvo hecatombe en Mallorca, seguirá durante las próximas dos semanas fuera de los puestos de descenso. La diferencia ahora mismo en goles a favor y en contra es de -6 para el Elche y de -8 para el Cádiz, por lo que para que los amarillos salgan del descenso con un empate deberían los franjiverdes caer goleados en territorio balear. Pero bueno, no dejan de ser cábalas. En cualquier caso, lo más importante es que el Elche haga los deberes y para eso tiene que ganar en Mallorca, al que es uno de los equipos revelación de la temporada, tal y como reconoce uno de los capitanes, Fidel Chávez, al que ahora escucharemos porque ha hablado también en la previa de este partido. Y para conseguir esa victoria, ¿qué 11 titular puede poner Fran Escribá en el Visit Mallorca? El técnico valenciano siempre nos deja alguna sorpresa, pero en principio, y así lo está haciendo desde la visita a San Sebastián, todo hace pensar que va a apostar por el 4-4-2, aunque la línea de 5 con carrileros le ha dado mejores resultados. En ese 4-4-2 estaría Kiko Casilla en portería, con línea de 4 en defensa para Antonio Barragán ante la baja última hora de Livelton Palacios, pareja de centrales Enzo Rocco, Pedro Vigas, a no ser que entre ahí Gonzalo Verdú, por la izquierda Johan Mojica, centro del campo con Omar Mascarell y Gerard Gumbau. Este último es el recambio natural de Raúl Guti, que está sancionado tras ser expulsado ante el Real Madrid. Bandas para Fidel Chávez y la duda está en el otro costado. En principio parece que Tete Morente le ha comido la tostada a Hossam. Veremos si el técnico apuesta también por darle continuidad a un Javier Pastore que viene a hacer un buen partido ante el Real Madrid. Ahora escucharemos al técnico valenciano decir del futbolista argentino que está ya preparado para disputar los 90 minutos. Y en ataque estarían Lucas Pérez y Lucas Boyé, aunque daría el Pipo Darío, el Pipo Benedetto también podría meter la cabeza en ese 11 inicial. Veremos por qué equipo titular apuesta definitivamente el preparador valenciano. Y lo que vamos a hacer es entrar de lleno ya en lo que ha sido la rueda de prensa de este viernes de Fran Escribá previa al partido ante el Mallorca. Al técnico se le ha preguntado sobre el partido muy poquito, la verdad, pero sobre todo sobre el mal momento que atraviesa el equipo y sobre si tiene la sensación de que el próximo domingo se juega algo más que 3 puntos en el Visit Mallorca. Se le preguntaba a Escribá cómo llega el equipo y si el propietario Cristian Bragarnik le ha comunicado algo esta semana, para bien o para mal. Yo puedo decir cómo llega el equipo y cómo llego yo. El resto no lo puedo contestar, no es una pregunta para mí, pero respecto al equipo llega bien. Tenemos Pablo Piatti está prácticamente perfecto, pero bueno, vamos a esperar a entrar dentro de mañana, pero seguramente no vendrá. Eli Palacios sí que es baja y luego Raúl Guti, pues porque evidentemente está sancionado. El resto en este momento está todo el mundo disponible y la verdad es que con ganas de que llegue el partido, porque bueno, venimos de hacer un buen partido, competir bien, pero es verdad que no hemos sacado puntos en los últimos partidos y tenemos ganas de intentar, bueno, pues una victoria para volver a estar más tranquilos en todos los sentidos. Pero yo personalmente no he hecho nada más que pensar en el Mallorca, no he hecho otra cosa que pensar en el Mallorca y nada en posibles consecuencias, como se ha hablado o se ha escrito, de lo que pudiera pasar si no se gana o si se pierde allí. No es un escenario que me plantee, yo planteo lo mismo que he hecho cualquier semana, preparar el partido con la idea de ganar y ese es el único objetivo. Si luego no se consigue otra cosa o hay alguna consecuencia, lo desconozco, no tengo información y evidentemente pues entonces me tocaría opinar, pero ahora mismo no lo sé. ¿Considera Fran Escribá que las críticas que está recibiendo él y el equipo por estos 4 partidos sin ganar son justas? Bueno, siempre se ha dicho que en general, ¿no? Pero en el fútbol, el deporte que nos mueve tanto en el día a día, ¿no? Que la memoria en el deporte es muy corta o en el fútbol es muy corta. Yo creo que ya no llega a ser corta, creo que a veces es inexistente. Y yo creo que eso es una lástima más que otra cosa. Me refiero, a mí me da más pena, pero no lo digo en este caso por mí. Lo digo porque vemos constantemente jugadores o entrenadores en otros equipos con grandes trayectorias y que después de 6-8 años que han dado un gran rendimiento, pues se les acaba pitando. Para mí eso es incomprensible. Yo creo que la situación... entiendo en cualquier momento, pero no ahora, en cualquiera de mis 4 años anteriores que he estado aquí, cualquier crítica, porque no todo el mundo puede satisfacer a todo el mundo y habrá gente que no le gustará ni siquiera el primer año que salió tan redondo todo. Estoy seguro que ahora encontraríamos algún crítico, pero yo creo y pienso en el equipo, no pienso en mí. A mí personalmente lo mío me da igual, porque a mí no estoy aquí pensando en mí, en mi futuro. Pienso en el Elche, en el equipo y en que la cosa salga bien. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, creo que eso sí que es reconocido, no solo aquí, sobre todo fuera de aquí, que el equipo merece tener más puntos y posiblemente la visión sería distinta. Yo seguiría enfadado con aquellas cosas que no me gustan y estaría contentas con aquellas que me gustan, sin ver si tenemos en vez de 10, tenemos 14 puntos. Pero sí que creo que hay gente que eso le afecta mucho, el ver un resultado uno u otro. Yo no es mi lectura, yo eso, acepto la crítica, pero creo que desde luego en ningún caso el equipo está en una situación como para que sea, pues como ha habido otros equipos, que pasa todos los años. Nosotros mismos, el tercer año mío, el segundo en primera división, fuimos en la primera vuelta, acabamos hundidos, digamos, por decirlo de algún modo, últimos, perdiendo 0-2 con el Málaga aquí, yéndonos de vacaciones de Navidad con unas sensaciones malísimas, y nunca hubo la sensación que ahora se transmite, que no sé por qué, porque el equipo está fuera del descenso desde el primer día, y ese es el objetivo. Y la falta de ambición, desde luego, sí que no la tiene el grupo. El grupo tiene muchísima ambición, lo que pasa es que hay veces que, por mucha ambición que tengas, pues algunos resultados no salen. Pero la confianza que tiene tanto el vestuario, y por supuesto yo que soy parte de ese vestuario, es absoluta en que esto lo vamos a sacar adelante. En ese sentido, se le preguntaba de nuevo a Fran Escribá si está convencido de que él está capacitado, él y su cuerpo técnico, para sacar adelante la permanencia en Primera División. No tengo ninguna duda, pero ninguna. Yo siempre es muy aventurado y los entrenadores somos los menos aventurados, ¿no? Siempre para decir, cuando te dicen qué posiciones, cuántos puntos se necesitarán para la salvación, somos los primeros que no lo sabemos. Pero conozco a mi equipo muy bien, conozco la liga, tengo experiencia suficiente de muchos años ya para conocer bien el nivel de nuestra liga, y aunque nosotros tengamos mejor equipo, el resto también tiene mejor equipo. Yo estoy convencido que nosotros entre el 10 y el 15 no vamos a tener ningún problema para estar, pero ninguno. O sea, eso lo digo ahora que estamos en noviembre y se verá. O sea, eso lo tengo clarísimo, que eso. Igual que digo que más allá del 10 sería algo extraño. Sería que nos ha salido una temporada excepcional. Pero nosotros, por nuestro potencial, sabiendo cómo el equipo va a mejorar poco a poco, sabiendo cómo somos una plantilla que en condiciones normales va a ir de menos a más, porque nos hemos reforzado bien. Pero no olvidemos que muchos de los jugadores que nos han reforzado y bien vienen de jugar muy poco o nada en la última o en las dos últimas temporadas. Y creo que también a ellos hay que darles un margen para que a nivel individual alcancen su verdadero nivel y nos hagan subir el nivel colectivo. Pero ya digo que no tengo ninguna duda respecto a que en mayo el equipo estará en una posición cómoda y que la gente estará contenta. A Escribá también se le ha preguntado por el propietario, por Cristian Bragarni, que después del partido contra el Real Madrid puso rumbo hacia su país, hacia Argentina. ¿Ha hablado en estos días con él? No he hablado, está fuera y la verdad es que no hemos hablado. De todas maneras, a Cristian me entiendo, sin haber hablado con él, entiendo que le preocupará lo mismo que me preocupó a mí, y es el Mallorca. Yo entiendo, a lo mejor él, o es lógico que el club tenga unas miras más a medio o largo plazo, pero el entrenador solo las tiene para el Mallorca. Y es lo que, pues eso, lo único que me produce lástima de esto es hablar de un tema que entiendo que es importante, para mí es menor, aunque me afecte a mí directamente, porque a mí lo único que me preocupa es el partido de mañana, y al final estamos hablando mucho de esto y poco de lo que que hablemos poco de lo que realmente me preocupa a mí, que es el partido del Mallorca. Se ha hablado muy poquito del partido contra el Mallorca en la rueda de prensa que ha dado hace unos minutos el técnico Fran Escribá, precisamente sobre el adversario balear, un equipo recién ascendido que está haciendo una gran temporada. Seguramente el equipo de Luis García Plaza merecería también tener más puntos de los que tiene ahora mismo en su casillero. Decía esto Escribá sobre el tipo de partido que se va a encontrar el Elche en el Visit Mallorca. Al final, si nos damos cuenta, es un equipo que no está lejos de nosotros en cuanto a puntuación, prefiero que está haciendo bien las cosas y no lo tenemos tan lejos, parece por lo que hablaba, ¿no? Que nosotros estemos haciendo algo muy mal y el Mallorca, que tenemos sensaciones de que lo está haciendo bien, resulta que lo tenemos relativamente cerca. Es cierto que igual que nos ha pasado a algunos equipos, se le han escapado algunos puntos en los últimos minutos y eso le ha hecho incluso tener menos puntos de los que podría tener, pero bueno, yo creo que es un equipo muy equilibrado, ataca bien, defiende bien, es un equipo alegre, juega bien a fútbol. Luego además también vamos a ver Bueno, parece ser que puede haber lluvias, que hay lluvias toda la semana en Mallorca. Eso también puede condicionar el campo a la hora de la velocidad del juego. Vamos preparados para cualquier tipo de partido. Y siempre digo lo mismo, y un poco unido a la pregunta antes de la ambición. Si algo hemos demostrado hasta ahora es que buscamos portería contraria. Intentaremos ser fuertes en nuestra área e intentar ir a por el partido, porque es la única forma que entendemos que ahí, en un campo como ese, que está demostrado que está siendo difícil, el Sevilla lo pasó muy mal hace escasamente unos días, creo que es un campo donde tenemos que ir a ganar desde el minuto uno, porque si no se nos complicará. Más cuestiones a Fran Escribá. ¿Está preocupado el entrenador del Elche por la mala dinámica que ha cogido el equipo en cuanto a los resultados? Es que yo preocupado, si hablo de preocupación, yo preocupado vine el año pasado, no estoy ahora. El año pasado sí que vine preocupado, por eso dudé tanto de aceptar. Luego en pocas horas lo decidí, pero mi primer pensamiento fue que no, porque yo veía que la situación sí que era preocupante. Y veníamos ahí, sí que veníamos, o el club venía, yo no estaba aún, pero como soy parte del club, me siento parte del club, veníamos de 16 o 17 jornadas sin ganar. Eso sí que es preocupante. Pero en 4 jornadas en las que has estado 2 partidos fuera, que siempre es algo más complicado, que has recibido al Madrid y haciendo un buen partido, que hayas sumado solo un punto de 12, claro que nos molesta. ¿Quién no le va a molestar eso? Pero yo no veo la caída libre que sí que veía cuando vine el año pasado. Aquello era una caída libre, aquello sí. Esto no, esto es... Estoy seguro que si miramos ahora los 20 equipos de Primera División, habrá al menos 4 o 5 que estarán en una situación parecida, que los últimos partidos han ganado 1, han perdido 3, han perdido 4. Me refiero que no es una cosa que digas, de los últimos 30 puntos has sacado 3, que eso ya sí que es una racha mala, ¿no? Por eso digo que no lo sé. Yo preocupado estaba cuando vine, porque aquello sí que era para preocuparse, porque el equipo... Sí, pero es que el equipo estaba muy golpeado. Es verdad que en nuestro primer partido ganamos al Eibar, pero el equipo arrastraba. Aparte de que éramos, y lo he dicho, con el cariño y respeto que le tengo a todas las plantillas y a la del año pasado por el esfuerzo tan enorme que hizo, pero teníamos peor equipo que tenemos este año, pero además el equipo estaba muy tocado de todo lo que arrastraba. Y fuimos capaces de revertir una situación dificilísima. Por eso digo que yo no entiendo esa preocupación que se, no sé, pues eso, que genera que las preguntas, en vez de sobre el Mallorca, hablen sobre qué pasa si se pierde, porque ya digo que yo no veo esa preocupación, no la veo. Quiero ganar, me preocupa no ganar, es lo único en lo que pienso, pero si pienso en el largo plazo, que es el objetivo de decir, ¿cuál es el objetivo nuestro? Una permanencia más cómoda, que es lo que dijimos del primer día. Yo sigo viendo que lo vamos a conseguir sin ningún problema. Por eso digo que todo lo que sea hacer una bola más grande de una racha de resultados de 3-4 partidos en los que apenas hemos puntuado, personalmente no comparto esa visión. Se le comentaba también a Fran Escriba que quizás esa preocupación en el entorno viene también por las expectativas generadas en cuanto a la confección de la plantilla. Han venido muy buenos jugadores, Darío Benedetto, Omar Mascarell, Javier Pastore. Algunos de estos futbolistas han competido en equipos de máximo nivel. Quizás esa preocupación en el entorno viene por ahí, por las expectativas generadas. Pues eso es lógico, que las expectativas, pero pasa en todos los equipos, ¿eh? Ya digo que estoy convencido que a cualquier equipo, salvo algunos tipo, no sé, la Real Sociedad, que está tan arriba, o algunos Rayo y demás, pero estoy convencido de que hay 12 equipos que ahora mismo, si les preguntara su afición y demás, dirían que están por debajo de las expectativas, porque es lógico, las expectativas las tenemos todos siempre muy altas y además me parece muy bien. O sea, me parece fenomenal que la gente piense, se ilusione tanto, que piense que nosotros debemos estar, no sé, el octavo, pues fenomenal. Pero ya digo que yo conozco, creo que nadie puede dudar de lo que yo conozco este club, de lo implicado que me siento en este club y lo que siempre he intentado aportar a este club. Y desde toda esa experiencia que tengo aquí de tantos años y tantos partidos, yo digo que nosotros debemos estar tranquilos porque el objetivo está ahí delante y desde luego el vestuario lo está. Que no es lo más agradable para trabajar entre semana oír este run-run que para mí es innecesario, evidentemente, a nadie le gusta eso, y a mí tampoco, no soy de piedra en ese sentido, me preocupa el equipo, pero tampoco me gusta que se hable, me produce tristeza que se hable de ese tema, pero más allá de eso, el que la gente esté, que tenga unas expectativas altas, me parece bien. No cumpliremos las de todos, pero si hay tranquilidad, cumpliremos las de la gran mayoría. Vamos con un par de preguntas sobre el partido del próximo domingo en Mallorca. ¿Está Javier Pastore para jugar de nuevo de titular, ya esta vez fuera de casa, y para aguantar los 90 minutos? Sí, el otro día yo sinceramente creo que Pastore hizo un gran partido, creo que hizo un muy buen partido, y solo el hecho de la expulsión, lógicamente se quedó un escenario que ya no le favorecía porque iba a requerir otro tipo de futbolistas y por eso sustituimos. Pero ya no fue una sustitución o como había participado antes solo 30 minutos. No me acuerdo ahora sinceramente si lo quité, pero yo creo al menos una hora de partido sí que jugó. Pero las sensaciones a nivel físico eran muy buenas. No fue una sustitución porque ya no le quedara nada, sino porque se quedó un partido complicado para nosotros. Pero sí, él estaba perfecto. Yo creo sinceramente que podría jugar los 90 minutos en el momento que lo planteemos. A lo mejor luego depende del ritmo de partido. partido o el partido que se ponga, igual ya no. Pero en principio a mí me da la sensación de que el Flaco está para disputar ya partido como cualquiera. ¿Se plantea Fran Escriba volver al esquema 5-3-2? Eso yo lo veo en una situación en la que uno viera que el equipo está muy mal, o que está, pero es que yo no veo eso. Me refiero que vamos a jugar seguro, no digo ahora, digo estoy seguro que vamos a jugar, a volver a cambiar en algún momento defensa de 5, defensa de 4, pero ahí sí que vendrá, en función primero de nuestras necesidades y también del tipo de rival que tienes. Me refiero, por poner un ejemplo para que se entienda, no usas una defensa de 5 con un solo carril si vas a jugar con un equipo, contra un equipo que tiene un lateral y un interior que están subiendo todo el rato, porque entonces tienes un problema enorme, porque están jugando 2 contra un defensor tuyo, y eso es un problema. Me refiero que pensando en nosotros, pero también pensando en el rival, elegimos el mejor sistema y el mejor 11, pero no creo que sea un cambio de sistema ni ahora, ni lo ha sido cuando hemos cambiado a defensa de 4 en función de los resultados, sino lo que creíamos que era mejor para ganar el partido, y así va a seguir siendo. Un Elche Club de Fútbol que va a intentar sumar la tercera victoria del campeonato, sería la segunda fuera de casa. De momento los guarismos lejos del Martínez Valero no son demasiado buenos. Es cierto que se ganó en Getafe a principios de septiembre, pero ha sido el único partido en el que ha conseguido puntuar el Elche de Escrivá. También se le preguntaba al técnico valenciano por qué se están consiguiendo tan malos resultados fuera. No, yo creo un poco de todo. Sí que no, creo que no vale solo. A mí me fastidia personalmente que mi grupo se le note jugar casa o fuera. La verdad es que es algo que yo creo es una aspiración de cualquier entrenador, que uno tenga la sensación de que con independencia del resultado el grupo compita igual que fuera de casa. Sí que es cierto que no la tengo yo tampoco. Creo ha habido buenos momentos. En Vallecas, que el partido nadie salió contento, sin embargo tuvimos un inicio muy bueno y pues nos pusimos por delante. En Villarreal hicimos una gran primera parte. En Anoetas, en San Sebastián, Real, que se llama ahora, estuvimos bien. Pero sí que es cierto que, salvo en Getafe, no hemos conseguido que eso se traduzca en puntos, ¿no? Sí que es la idea, lógicamente, mejorar. Pero ya no mejorar por eso, sino porque yo quiero que el equipo compita exactamente igual en casa que fuera. Y hasta ahora, los puntos lo dicen, no lo hemos conseguido. Las palabras del técnico del Elche, Fran Escribá, en la previa de ese importante partido el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde en el Visit Mallorca contra el Real Club Deportivo Mallorca de Luis García Plaza, del que ahora hablaremos también en la recta final del programa. Por su parte, en la previa de este encuentro también ha hablado el futbolista Fidel Chávez, que señala que las sensaciones tras la derrota ante el Real Madrid no fueron malas, aunque reconoce el onubense que lo único que valen son los puntos. Sí, bueno, la verdad que olvidada, creo que es más que olvidada, con ganas de que llegue el partido el domingo, ganas de sumar, creo que venimos de una mala racha de esos resultados, creo que el equipo dio buena imagen contra el Real Madrid, pero bueno, tenemos que olvidarnos que lo que verdaderamente es importante son los puntos. Difícil, ¿no? Creo que de los equipos revelaciones del principio de temporada, creo que a nivel de juego han perdido partidos y puntos en los últimos minutos, pero creo que están jugando bastante bien, ¿no? Hay jugadores que conocemos todos, que llevan muchísimo tiempo y que haciendo las cosas bien, un partido con un equipo con buen trato de balón, que sabe hacer mucho las cosas, un entrenador que conoce muy bien la categoría, y un partido complicado en el que tendremos que dar una de nuestras mejores versiones para sacar los 3 puntos. Bien, creo que bueno, que es difícil, ¿no? Después del resultado del otro día y de los últimos resultados, pues bueno, es un poquito el aspecto mental, tenemos que trabajarlo un poquito en estas semanas. Creo que venimos de una mala racha de resultados, pero seguro que pronto conseguiremos una victoria, ¿no? Con muchas ganas y con la fe de que la podemos conseguir este domingo y afrontar el tramo final de la primera vuelta con mucha confianza. Sí, es muy importante, sobre todo porque te da la tranquilidad de trabajar luego las 2 semanas siguientes, ¿no? Sabemos que en el último parón conseguimos sacar la victoria contra el Celta y bueno, ha sido la última victoria. Esperemos que esta semana podamos conseguirlo también y seguir afianzándonos y dar un escalar posiciones en la tabla y tener un poquito más de tranquilidad. Son las declaraciones del futbolista Fidel Chávez en la previa de este encuentro. Decía el onubense que es importante también ganar en Mallorca para marcharse al parón de selecciones en una posición un poquito más tranquila que la actual. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a la vuelta de Publi para hablar del Mallorca, que es el rival franjiverde, y también hacemos el repaso a la agenda polideportiva del fin de semana. deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie, porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es y en el teléfono 638-895-527. Elche en punta, con José Antonio González. Continuamos hablando de la previa de ese partidazo Mallorca-Elche, una previa que nos la ofrece Ciclo Sansano. Nos ofrece también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. La gran pregunta es qué rival se va a encontrar el Elche el próximo domingo. Y hay que decir que va a ser un equipo, el del exfrangiverde Luis García Plaza, que acabó muy frustrado tras su visita al nuevo Mirandilla de Cádiz. Es un equipo muy competitivo, recién ascendido, pero que está haciendo las cosas muy bien en esta primera parte del campeonato. Digo que terminó muy frustrado porque en ese partido al Mallorca se le volvió a escapar la victoria en el tiempo de descuento y ya van tres empates consecutivos en todos ellos, con el Mallorca yendo por delante en el marcador. Tras el empate en Cádiz, esto era lo que decía el técnico Bermellón, que espera no echar de menos al final de temporada los puntos perdidos en el tiempo de descuento. Esperemos no echarlos de menos al final, pero es que se nos han ido tantos puntos en el descuento, que es algo extrañísimo. Pero es inexplicable que no es un penalti por una falta de atención, es uno que pierde la marca, es uno que pues habrá que corregirlo, pero no es tan fácil, porque no es tan fácil, estamos trabajando con el psicólogo, con todo el mundo, y no puede ser, tenemos que saber mantener un resultado, sobre todo, por ejemplo, el Valencia te creó, estabas con 10, 35 minutos, te creó, es que nadie no te crea nada. Es dificilísimo, creo que la imagen otra vez de para un equipo recién ascendido y la imagen que estamos dando fuera de casa, en casa, es brutal, pero claro, llevamos tres empates, que tendrían que ser tres victorias, pero tres victorias, no perdemos, vale, pero no le encuentro explicación, por más que le doy vueltas no le encuentro explicación. O sea, es difícil para mí digerir estas situaciones porque los chavales trabajan, se esfuerzan, hacen el plan de partido. Creo que tenemos un estilo definido, todo el mundo sabe cómo jugamos y lo llevamos a cabo con personalidad, con ganas, nos plantamos en campo del que sea a hacer nuestro fútbol y espero no echar de menos estos puntos al final. Fuera de casa sumar es bueno, Pero claro, como en Valencia vas 0-2 y en el descuento te empatan, aquí vas 0-1 en el descuento te empatan, pues no los puedes dar por buenos los resultados. Muy frustrado Luis García Plaza por esos últimos empates cosechados por su equipo, un Mallorca que encadena, por cierto, 3 expulsiones consecutivas. Decía el entrenador Bermellón que el Mallorca tiene un estilo de juego reconocible. Lo cierto es que se trata de un equipo con mucha personalidad, tanto en casa como fuera, pese a su condición de recién ascendido. Es un rival bien organizado, con jugadores con experiencia y talento y con un técnico que está demostrando que es un muy buen entrenador. Esto hay que sumarle que en Son Moix solo ha perdido ante Osasuna este curso, y eso que por allí han pasado grandes rivales como el Betis, Villarreal o incluso el Sevilla. Así es que el Elche tendrá que ofrecer, como decía Fidel, una gran versión para ganar en Mallorca ante un adversario que plantea los partidos con mucha intensidad, que insisto es muy ordenado y que tiene un balón parado muy peligroso. Este Mallorca domina también varios esquemas. El próximo domingo Luis García Plaza podría salir con el 4-4-2, con el experimentado Manolo Reina en portería, línea de 4 en defensa con Mafeo por la derecha, Valent y Russo en el centro y Brian Oliván por la izquierda, doble pivote con Baba y de Galarreta, aunque ahí puede entrar también el veterano Salva Sevilla, Dani Rodríguez y Kangin Lee completarían la medular, y en ataque la dupla formada por el exfrangiverde Ángel Rodríguez y Amazen Diaye, aunque también tiene posibilidades de ser titular Ferreniño, el futbolista cedido por el Villarreal. En definitiva, Elche y Mallorca competirán el domingo por una victoria que les permita seguir acercándose a la salvación. La previa de este partidazo nos la ha ofrecido Ciclo Sansano. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y aprovechamos la recta final del programa para repasar la agenda deportiva que nos espera este fin de semana, que está cargado de compromisos para los equipos ilicitanos en el polideportivo. Empezamos por el fútbol. En tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega mañana sábado en el Enrique Cervera ante el Orihuela a partir de las 4 de la tarde. Por su parte, el Elche ilicitano se va a medir al Villajoyosa fuera de casa el domingo a las 4 y media. En división de honor, el Elche recibe la visita del Valencia mañana sábado a partir de la 1 del mediodía en el Enrique Cervera. Además, el Kelme juega a domicilio ante el Villarreal mañana sábado a partir de las 3 y media de la tarde. En la previa de este encuentro hemos hablado con el técnico del Kelme, con Mariano Neira. Bueno, la verdad que estamos con ganas de afrontar este partido contra el Villarreal, sabiendo de la dificultad que conlleva jugar en la Ciudad Deportiva de Villarreal siendo visitante, pero bueno, nosotros venimos en dinámica positiva, creo que estamos en un momento bueno para encarar este tipo de partido y bueno, vamos con toda la ilusión y el trabajo a cuestas de la semana para poder puntuar, llevarnos algo y seguir compitiendo, sabiendo de que esto es una carrera de fondo, de que no nos podemos detener en partidos puntuales, sino que cada partido tiene su valor, que son esos 3 puntos y vamos a por ello. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino afronta una nueva jornada en el Grupo Sur ante el Club Deportivo Juan Grande, un rival canario al que se enfrentará el domingo a partir de las 11 en el Enrique Cervera. Las de Quique Cano van a buscar la primera victoria de la temporada. En la primera división de fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche recibe la visita en el Esperanza Lag de Pescado Rubén Burela mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El encuentro será el estreno como primera entrenadora de Andrea Lacramp. Bueno, voy a asumir este rol de primera entrenadora con mucha ilusión, muchas ganas. Es un nuevo reto para mí, soy una persona muy ambiciosa y me gusta trabajar para ello. O sea que desde esta semana nos hemos puesto las pilas para poder revertir esta situación tan desagradable que por la que pasa el equipo y a partir de ahí poder mejorar. El partido de Burela, bueno, lo afrontamos sobre todo, vamos a corregir errores que venimos haciendo en jornadas anteriores y obviamente será un partido muy bonito y creo que a todas las jugadoras le es un partido en el que te gusta participar, disfrutar y sobre todo pues lucirte, ¿no? Y enseñar todo lo que llevas como jugadora. En la Liga Guerreras Iberdrola, el club balonmano Elche Visitelche.com visita la pista del handball Sanquirce, un equipo recién ascendido, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Por su parte, el Elche de Sergio Belda defiende el liderato en el grupo E de la Primera Nacional Masculina. Los ilicitanos jugarán el domingo a partir de las 12 y media del mediodía en la pista del Levante Marni. En la Primera Nacional de Voleibol, el club voleibol Elche de Pepo Romero visita mañana sábado a partir de las 6 y media de la tarde la pista del Boleadores Cieza. El equipo ilicitano tratará de reencontrarse con la victoria después de dos tropiezos consecutivos. En waterpolo, el Zulus Club Waterpolo Elx afronta dos partidos en primera división. Las chicas juegan mañana a partir de las 5 a domicilio ante el Colegio Brains y los chicos en segunda se enfrentarán el domingo a partir de las 4 de la tarde al Waterpolo Málaga. En la Liga EVA de baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza regresa a casa para enfrentarse a Lucán de Murcia el domingo a partir de las 11 y media en el pabellón Esperanza Lag. Además, un último apunte en boxeo: Eusebio Arias pelea mañana sábado en Pamplona por el cinturón de España en peso semipesado ante el púgil navarro César Núñez. En la previa de este combate hemos estado hablando con el boxeador, con Eusebio Arias, en un reportaje que ofrecimos anoche en el bloque de deportes del Telenit, que se puede visualizar en nuestro canal de YouTube. Así que ojalá que Eusebio Huracán Arias se lleve la victoria mañana sábado en Pamplona y se traiga para Elche ese cinturón de España en peso semipesado. Y por supuesto, pues mucha suerte para el resto de equipos ilicitanos en el resto de partidos que tienen que afrontar este fin de semana. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Recuerdo que el próximo domingo Marcador tendrá una nueva edición en directo desde el estadio Visit Mallorca para vivir ese apasionante Mallorca-Elche desde las 6 con la previa. El partido es a las 6 y media con la narración de Paco Gómez. Que paséis una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.